Estás escuchando Radio Kusei en el 96.7 de FM, transmitiendo desde el Laboratorio de Audio y Acústica en el módulo N, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, Avenida Revolución número 1500, Guadalajara, Jalisco, México. Radio Kusei, experimentando hasta tus sentidos auditivos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos aquí a su programa Pupilas Deportivas. Aquí en nombre del señor Carl López y también del señor Mario Javier González, los saluda desde este micrófono su servidor Ángel Ángeles. Y bueno, tenemos bastante información también el día de hoy. Tenemos información acumulada de 15 días, porque recordemos que la semana pasada, por ese puentecito, ese pequeño puente, no hubo Pupilas Deportivas. Y bueno, pues vamos a ir un poco rápido con todas las notas que tenemos. ¿Cómo decirlo? Mucho fútbol de estufa, mucho movimiento en el fútbol mexicano. Ya tenemos campeón, ya hay campeón de la Champions League. Pero mucha información que tenemos el día de hoy. Hay información de fútbol internacional, de básquetbol, que ya se ven los playoffs. Y también tenemos de automovilismo, del Gran Premio de Barcelona, que fue hace 15 días, pero vamos a estar hablando un poquito acerca de eso. Mientras tanto, en lo que preparamos todo esto para ustedes, vámonos con una canción. Esto es a cargo de los Red Hot Chili Peppers, es la canción By the Way, y volvemos rápidamente aquí en su programa Pupilas Deportivas, penetrando la visión del deporte. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for Danny the girl is singing songs to me beneath the marquee overload. by the way I tried to say I'd be there waiting for. Esto es Pupilas Deportivas. Pupilas Deportivas. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Pupilas Deportivas, penetrando la visión del deporte. Vamos rápidamente con lo que fue, pues, el cierre de del fútbol mexicano, que es como nos lo hace saber la cortinilla. Fútbol mexicano. Sí, es el fútbol mexicano que llegaba ya a su etapa final. Recordemos que llegaban los Tigres frente al Santos en esta semifinal, y en la cual la otra fue América contra Monterrey, que el América dice, o se veían ya en la final, ya está empezando el partido de la final, en vez de pensar primero en el partido contra Monterrey, hicieron confianza y pues terminaron pecando, ¿sí? Terminaron perdiendo el partido, mientras que el Tigres llevaba una ventaja también de dos goles de este Héctor Mancilla. Pues ya echaron toda la carne para atrás, empezaron a sacar a sus delanteros, pero no contaban con que les empatarían el partido en un drástico partido, un fin de semana loco en el fútbol mexicano, fútbol internacional, donde también se vieron varias cosas que ahorita vamos a hablar un poquito más adelante de esto, cuando lleguemos a la etapa de fútbol internacional. Entonces se iba cuajando ya cómo iba a ser la final. Todos esperaban una final regia entre Tigres y Monterrey, la cual no se dio, pero fue una final también muy interesante entre Monterrey y Santos Laguna. Santos llegaba como superlíder, intentando romper las maldiciones que siempre han aquejado a los superlíderes. En un partido donde estuvo muy trabado, donde le anularon un gol al Santos en el partido de ida, un gol legítimo, el arbitraje no fue lo mejor, a cargo del silbante que también se retiraba, era su último partido que pitaba se me fue ahorita el nombre del árbitro, pero regaló un penalti también al Monterrey, con lo cual pues tenían ventaja, tenían respiro para llegar a la gran final. Pues con más emociones. Empieza el partido rápidamente con un gol al minuto 5 del Monterrey en el partido de vuelta. Y toda la gente, todos los locales apoyando a su equipo, el Santos Laguna. Anota el segundo, el Santos. Monterrey se empieza a caer. Por ahí encuentran un gol en el minuto 33, si mal no estoy, a cargo de Aldo de Nigris. Con lo cual se ponían las cosas bastante interesantes, pero no les alcanzó. Por lo tanto, el Santos Laguna es un digno campeón de este clausura 2012, lo cual las estadísticas nos mencionan que es el tercer equipo que llega siendo superlíder y es campeón. El primero fue el Toluca, que lo ha hecho en 3 ocasiones, el Pachuca en 2 ocasiones, ahora Santos ya se une a esa lista, el cual pues es su primera vez. Mientras tanto, el que tiene la estadística de más superlideratos o de destronar a los superlíderes, pues son los Pumas. Respecto a lo que tienen, ellos han sido 5 veces, han tronado al superlíder en liguillas. Esto fue, pues es el verdugo de los superlíderes en 5 ocasiones. Invierno 98 en el Cruz Azul en cuartos de final. En la apertura 2004 dejó fuera el Veracruz, superlíder. Apertura 2007 eliminó al Santos Laguna. En el Clausura 2009 venció en la final al Pachuca, que era el superlíder. Y en la Apertura 2010 despachó a la Máquina en cuartos de final nuevamente. Esto es en cuanto al fútbol mexicano se refiere. También en categorías inferiores, lo que es la Sub-17, la final se llevó a cabo entre Chivas y Atlas, primero en el Estadio OmniLife el miércoles. La vuelta fue en el Estadio Jalisco el sábado, donde en un partido muy reñido, se veía, no se veía por dónde, el El Chiverío se puso adelante, empató el Atlas, volvió a anotar el Chivas. Con un penal empató el Atlas y en el segundo tiempo, ya minuto 74 y minuto 79, las Chivas fueron adelante con un marcador de ida 4-2. En la vuelta pues llevaban un 2 goles de ventaja muy cómodos y terminaron sentenciando el partido en el Estadio Jalisco 5-3, un global de 9-5, y las Chivas se coronan campeonas nuevamente de la categoría sub-17, con lo cual acumulan un bicampeonato en la categoría. Felicidades para las Chivas sub-17. Y en la categoría sub-20 llegaba el tricampeón, que era el equipo América, enfrentando a un club repleto de jóvenes que ya habían estado jugando en primera división, que eran los Pumas sub-20. El partido de ida se perdió allá en la cancha 2 de CU. Lo perdieron por la mínima los universitarios. Y en el Azteca no pudieron concretar las oportunidades que tuvieron. Y el América, la única que tuvo, la metió. Por lo tanto, el América se corona tetracampeón de la categoría sub-20. Ha ganado todo. El América ha ganado los 4 torneos que se lleva en este certamen. Y pues parece que van por un pentacampeonato. Vamos a ver si hay o quién será el gallo que le quite esa opción al América sub-20. Vamos con un poquito de información. Esto pues es también perteneciente al fútbol mexicano también, pero esto es ya también pertenece al mundo del deporte. Rápidamente, pues Jonathan Orozco, este portero del Monterrey que estuvo jugando la final, podría ir al Ajaxio en sustitución de Memo Ochoa, con lo cual recordemos que el equipo del Ajaxio logró su permanencia en la primera división, en la Ligue 1 de Francia, y todo apunta a que pues que Guillermo Ochoa saldría del equipo del Ajaxio buscando mejores opciones allá en Francia. Y en caso de que se dé la salida de Guillermo Ochoa, el Ajaxio estaría interesado en contratar los servicios de Jonathan Orozco, a lo cual pues él menciona que se es sorprendido porque no ha tenido ninguna información del club. Y pues él dice que también tiene el sueño de viajar a Europa, pero que está tranquilo, pues aún no hay nada formal. También en cuanto a los técnicos que van llegando, ya tienen se va teniendo la incorporación de Carlos de los Cobos. Recordemos que estuvo dirigiendo a la selección de Guatemala y al Chicago Fire en Estados Unidos. Regresa a México a dirigir al Querétaro, a los Gallos Blancos del Querétaro. También regresa un viejo conocido del fútbol mexicano, Rubén Omar Romano, regresa al Morelia. El Ojitos Mesa pues lo cesan de Cruz Azul y él regresa al infierno ahí en Toluca. Las negociaciones de Memo Vázquez, lo cual pues él dijo que no regresa a los Pumas. Él parece que está más cerca de Cruz Azul que cualquier otra cosa. Tito Villa también deja ese juego del Cruz Azul y se descarta que el Ojitos Mesa lo quiera llevar al Toluca, tanto a él como a el Chaco Jiménez. Bucetich permanecerá en el Monterrey respecto a lo que se decía y haber perdido la final, y parece ser, aún no es nada seguro, pero se estará viendo en los próximos días que Joaquín del Olmo se perfila para ser el nuevo director técnico de los Pumas. En otras noticias también, pues Didier Drogba, que esto vamos a hablar un poquito más adelante, pues se va del Chelsea. Él confirmó que no va a renovar su contrato con los Blues, va a cambiar de equipo. Evidentemente ofertas no le van a faltar, pero ahorita vamos a hablar porque hizo historia este fin de semana Didier Drogba con el Chelsea. También termina una etapa de este futbolista marfileño ahí en los Blues, y ahora esperando a ver a dónde más va a ir. Héctor Mancilla también parece ser que está a un paso del Atlas. La Pájara Chávez parece que lo está convenciendo y pues estaría llegando aquí a Guadalajara. Bueno, vamos con más música. Vamos rápidamente con algo de música. Vamos con algo de los Beastie Boys. Esta canción que se llama Fight for Your Right. Y volvemos aquí en Pupilas Deportivas. Take it! regresamos. Búscanos en Twitter, @ Radio Cusey FM. Cada vez más médicos prefieren cigarros Night Bolters por su delicado sabor a nicotina y alquitrán. Ahora en su nueva presentación, Fidel Castro sin filtro, Night Bolters. De venta todos los martes de 7 a 8:30 de la noche. Solo aquí en Cusey Radio. Güey, en Londres no es por majona, pero vas con gente bien, nadie te chifla ni te dice mamacita. Hasta donde cantan los de la calle está patrocinado por una cerveza. Night Bolters. ¿Crees tener la habilidad para ser un locutor? Participa en el próximo casting de locutores. Envía tu propuesta a contacto.radiocusey@gmail.com y hagamos de esta radio tu radio. Radio Cusey. ¿Tienes una banda independiente y quieres que te escuchen? Sintoniza Subterráneo Radio. Viernes 12 del día a través de Radio C. Porque el ska no muere, solo se transforma. Sábados de ska y de reggae. Sound System 69. Todos los sábados a las 2 a través de cuseynetwork.net. Radio de Guadalajara, México. Estás escuchando Pupilas Deportivas. Pupilas Deportivas. Estamos de vuelta ya aquí en su programa Pupilas Deportivas, penetrando la visión del deporte. Vámonos con fútbol internacional, aunque bueno, antes de esto vamos con los mexicanos en el extranjero, ya que pues aún no se confirma el regreso al Deportivo de La Coruña, donde milita Andrés Guardado, a la Liga BBVA en la primera división, puesto que perdió el duelo contra el Jerez en la jornada 40, entonces todavía tienen que esperar un poquito más. No se ha hecho oficial el regreso, pero el Depor tiene todo en sus manos para lograrlo, ya que sin embargo, pues aún no, con esa derrota aún no pueden asegurar la victoria y festejar como tal. No lo corresponde también a la fecha 40 de esta segunda división, pues sabían que un triunfo más una derrota del Celta de Vigo o el Valladolid prácticamente les daría el ascenso, pero no se dieron ninguno, ni uno ni otro resultado. Por lo tanto, tienen que esperar una jornada más para asegurar su regreso a la primera división de España. Se van a estar enfrentando al Huesca el sábado a las 11 de la mañana, con lo cual pues prácticamente estarían ascendiendo nuevamente, regresando a la división de privilegio. Lo que les comentábamos un momento, que el Ajaxio de Guillermo Ochoa logra su cometido. Se queda en la liga, en la Ligue 1 de Francia, y pues es lo que ya están buscando. Está buscando nuevos horizontes para seguir en la liga francesa. Se ve y se rumora que el Paris Saint-Germain o incluso el Lyon están buscando hacerse los servicios de Guillermo Ochoa. Ojalá que pueda quedarse allá en el extranjero y que pueda seguir brindando el fútbol que brinda allá en Francia. Otro extranjero el cual pues estuvo teniendo una temporada de ensueño fue con la Real Sociedad de San Sebastián. Hablamos de Carlos Vela, el bombardero, por el cual pues según la prensa española ya está preguntando el Cruz Azul al Arsenal para ver si pueden hacerse de sus servicios aquí en México. Recordemos que en esta última temporada marcó 12 goles y bueno, pues parece que sí están muy interesados los del Cruz Azul en repatriarlo. A ver cómo les va. Otro que también podrían repatriar, que nunca ha jugado aquí en su país, es Neri Castillo, el cual podría ser nuevo refuerzo del León. Esto probablemente con los nexos que tiene Jesús Martínez con Hugo Sánchez, el flamante nuevo director técnico del Pachuca. Recordemos que Hugo Sánchez fue quien llevó a Nery Castillo a la selección mexicana de fútbol. Entonces puede que por ahí vaya también este aspecto. Y probablemente lo veamos vistiendo la casaca de los Panzas Verdes, que también ya regresaron al máximo circuito después de tanto tiempo, 10 años buscando el ascenso. Y pues por fin, una plaza tan importante como León está de nueva cuenta en primera división. A lo cual pues nos queda también relativamente cerca, así que podemos ir a disfrutar unos buenos partidos, una buena comida y un buen paisaje, aparte de las chicas de León, que son muy lindas. También lo que están buscando los Panzas Verdes de León para reforzarse es un portero como Luis Ernesto Michel y el colombiano Franco Arizala, un delantero. Entonces pues parece que va en serio, porque León llegó para quedarse. Un día como hoy también, 22 de mayo de 1927, el Cruz Azul pues inicia su participación en el fútbol dentro del plano amateur, así que hoy está cumpliendo 85 años de vida. Felicidades para todos los cementeros. Hablando de León hace un momento y de cementeros, saludos hasta Guanajuato para la señorita Bici, saludos para ella, Cruz Azulina de Hueso Colorado, y está viviendo en Guanajuato. Vamos ahora con parte de lo que se vivió este fin de semana en la tan esperada final de la UEFA Champions League, donde el Bayern Múnich tenía todo para coronarse campeón. Su estadio, su afición, todo, absolutamente todo, y no se coronó porque no quisieron. Fallaron un penal en el segundo tiempo extra, les empataron en el minuto 87 de tiempo corrido, fallaron otro penal en la tanda decisiva. Entonces así no se puede ganar. Simplemente felicidades también para el Chelsea, a lo cual no están muy contentos también ahí en la directiva del Chelsea, puesto que quieren correr al técnico porque dicen que fue un golpe de suerte que ganara la Champions League. Ni hablar, así son las cosas y así es el fútbol. Así que hay que saber triunfar cuando estás arriba y hay que aguantarse cuando estás abajo. También pues el día de mañana comienza su participación en la selección mexicana sub-23 ahí en Francia para disfrutar del torneo Esperanzas de Toulon, donde ya llegaron el día de ayer, arribaron por la noche allá a Francia para disputar este torneo. Llegan con algunas bajas. Por ejemplo, Jerónimo Amiones baja en el sub-23 y va a ser reemplazado por César Ibáñez. Esperemos que hagan un buen papel en este torneo. Son cuatro partidos, si mal no estoy. Es un cuadrangular. Entonces, esperemos que hagan un buen papel la selección sub-23 que dirige el buen Flaco Tena. Chepo también está anticipando una eliminatoria muy complicada. Recordemos el Chepo de la Torre, puesto que ya va a empezar la calificación, las clasificatorias para el Mundial de Brasil 2014, donde estos partidos van a empezar el 8 de junio ante Guyana. La preparación pues también va a ser en tres partidos en Estados Unidos, ante los combinados de Gales el 27 de mayo, Bosnia y Herzegovina el 31 y el 3 de junio ante Brasil. Todo esto con mira para el partido del 8 de junio ante Guyana. Esto pues demerita o comenta el buen Chepo de la Torre que va a ser difícil, aunque puntualizó que confía en la capacidad y la calidad de sus jugadores y pueden sacar los resultados que ellos esperan para obtener la clasificación al Mundial. Esperemos que todo salga como está planeado y no nos den otras sorpresitas como acostumbran lamentablemente hacerlo, ni hablar. Tenemos también, vamos un poquito, porque ya de fútbol pues no hay mucha información deportiva. Es cierto, se acerca también la Copa del Rey en España. Es ya también lo único que falta para que cierren actividades allá en España. A lo cual pues ya habíamos anunciado que Carles Puyol no iba a estar participando en la final de la Copa del Rey. Y bueno, ahora también David Villa, pues parece que no va a estar participando. Parece que también ya tiene unas ligeras molestias y no va a poder participar con el Barcelona para enfrentar al Athletic de Bilbao. Entonces, fuera de la final de la Copa del Rey y también de la Eurocopa. Ni hablar. Son malas noticias para la selección española, que a ver cómo nos va a acomodar el señor Memo del Bosque. Y respecto a la Copa del Rey, Gerard Piqué dice que el Barcelona no es favorito para ganar la final, ya que pues ellos confían en ganar aunque sea esta copa para despedir en buenos términos a su ex técnico Josep Guardiola, ya que están a pocos días de disputar esta final y dicen que esto va a ser similar a la del 2009, donde el Barcelona ganó 4-1 al Athletic de Bilbao de Loco Bielsa, donde tiene una actitud increíble realmente, pues los hemos visto. Perdieron lamentablemente la final de la Europa League, pero es un equipo que va a estar en los primeros planos del fútbol europeo. Este partido se va a llevar a cabo el miércoles y vamos a ver qué es lo que nos depara también para el Barcelona, a ver si gana un título en esta temporada, torneo, y a ver si no se va con las manos vacías como lo ha hecho también el Real Madrid en los últimos años, ni hablar. Y vamos con más música y ahorita regresamos también para hablar de todo menos fútbol, porque tenemos Fórmula 1, tenemos algo de fútbol americano, básquetbol, algo de lucha libre, así rápidamente, y también algo de béisbol. Estamos aquí en Pupilas Deportivas, penetrando la visión del deporte, y vamos con esta canción. Estoy seguro que les agrada bastante, o a ver si no la han escuchado, estoy seguro que les va a agradar. Esta canción pertenece a Girls, la canción se titula Vomit, y volvemos rápidamente aquí en Cosi Radio FM. Thank you. Que recordar es vivir y que la música es el lenguaje universal. Desde lo más meloso hasta lo más salvaje, desde el peace and love hasta war. Escucha los grandes clásicos, biografías y lados B que han marcado la historia de la música. Desde los 50s hasta los 90s. En Classic, el lugar donde viven los clásicos. Jueves, 3 de la tarde. A través de Radio Cusey. ¿Tienes una banda independiente y quieres que te escuchen? Sintoniza Subterráneo Radio. Viernes 12 del día a través de Radio Cusey. Buenos días. ¿Me regala su hora, por favor? ¡Panic Boom! ¿Qué? ¡Round! Novedades en tecnología y videojuegos. Solo aquí en Lifeon Games. Martes 9 de la mañana a través de Radio QC. Estamos de vuelta ya aquí en Pupilas Deportivas, nuevamente penetrando la visión del deporte. Vámonos con todo menos fútbol. La Fórmula 1 que se llevó a cabo el sábado, bueno, fue domingo, ya fue en la mañanita. Empezó a las 7 de la mañana de hace 15 días. Este Gran Premio de España que tuvo muchos problemas Checo Pérez, piloto de Sauber Ferrari, el cual patrocina el Chelsea también ya de hace poco, y también la escudería Telmex. Bueno, pues tuvo problemas al arrancar, no fue su mejor día, salió rápidamente, y bueno, al que sí fue una tarde de ensueño fue para el piloto venezolano Pastor Maldonado. Recordemos que las tres primeras carreras no habían sido lo mejor para él, donde estaba en zona de puntos y por una u otra razón el carro le fallaba y perdía los puntos que llevaba acumulados. Entonces él dio la campanada en Barcelona, salió en la pole position, defendió a capa y espada su posición. Fernando Alonso lo iba siguiendo muy de cerca, no lo dejó que pasara. Entonces fue una carrera bastante interesante. Fernando Alonso, pues también recordemos que él estuvo también presionando, o fue presionado por Checo Pérez en el premio de Bahrein, no fue en el de Bahrein, fue uno antes, en el de premio de, no recuerdo, ahorita les comento el dato, pero fue en el cual subió al podio Checo Pérez, algo histórico también para un mexicano y para la escudería Sauber Ferrari. Alonso, como les comentaba, pues intentó de todas las formas, pero no pudo superar a Pastor Maldonado. Y junto a Maldonado y Fernando Alonso, también Kimi Raikkonen de Lotus fueron los que completaron el podio. Mientras tanto, en las estadísticas de constructores, el equipo de Red Bull va a la cabeza con 101 puntos. Aún no tiene victorias, no tiene carreras ganadas, pero ahí va a la cabeza con sus bastante... tienen muy buenos corredores. Entonces ahí van los Red Bull. McLaren Mercedes con Lewis Hamilton, que sigue causando polémica y sigue sumando puntos. También va en segundo lugar con 92 puntos. Lotus en contestación 57, Ferrari en cuarto con 45 y Mercedes AMG con 37 en quinto, mientras Sauber sigue en sexto con 31 puntos. Yo creo que de que vaya sumando poco a poquito, pues sigue estando ahí en los primeros lugares. Al que sí le fue bien fue a Kamui Kobayashi, él quedó en quinto lugar, entonces tuvo una buena tanda de puntos para el equipo Sauber Ferrari. Otra cosa también es que probablemente la Fórmula 1 regrese a México, esto estaría bastante interesante, y qué mejor que sea en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde pues en la curva peraltada lamentablemente se perdió a uno de ellos. Pero sería muy buena opción que regresara la Fórmula 1 a México, ya sea en 2013 o 2014, como lo menciona Bernie Ecclestone. Él señaló que todo depende de tener un contrato, pero ya está en la espera una propuesta para hacer un gran premio en México. Esto pues estaría en manos de Ocesa, que son los que preparan el acuerdo económico que ofrecerán a Bernie Ecclestone, quien pues ya está esperando nada más la propuesta. Si todo marcha conforme a lo previsto, el nuevo gran premio en México se va a llevar a cabo a partir del 2013... con mucha seguridad en el otoño, en la recta final de la temporada. Así que a más tardar la Fórmula 1 volvería al Autódromo Hermanos Rodríguez en 2014. El fin de semana pasado, como les comentábamos, pues Ecclestone, dueño de los derechos comerciales de la categoría reina, pues confirmó que están esperando un buen acuerdo económico. Dice que pues él está esperando que vengan y platiquen con él para que traten de cerrar algo. Esto realmente sería un buen deleite para el público mexicano, que pues que se quedó sin carreras bastante tiempo. Recordemos que Adrián Fernández, Michel Jourdain Jr. estaban en lo que era la serie kart, pero en estos momentos pues ya no tienen el mismo auge que cuando ellos estaban. Bueno, también en cuanto a básquetbol, vamos ahora a básquetbol. Esto también pues un poquito fuera de fútbol. No todo es fútbol en el mundo, no todo es fútbol en los deportes, y en Pupilas Deportivas pues también hay que hablar de otros deportes. El Thunder elimina a los Lakers en el quinto juego. La quiniela de los Oklahoma City, pues realmente no había muchos que les tuvieran fe, todos iban con el favorito que eran los Lakers, y pues se impusieron 106-90 a los Lakers y sentenciaron la serie 4-1, y se van a enfrentar a los Spurs de San Antonio en la final de la conferencia, donde Russell Westbrook anotó 28 puntos, Kevin Durant aportó 25 y 10 rebotes, y el Thunder se fue arriba en la segunda mitad para derrotar por el marcador amplio 106-90 a los Lakers, los que eliminaron también la postemporada en el quinto partido. Estos dos astros del partido, las estrellas, no descansaron en el tiempo. Mencionamos a Russell Westbrook y a Kevin Durant, pero bueno, Kobe Bryant anotó 42 puntos por los Lakers, pero ni así les alcanzó. El Thunder va a comenzar de visitante este domingo en las finales de Conferencia del Oeste contra los Spurs de San Antonio. Y pues tras la eliminación que sufrió los Lakers en 2010 y Dallas en el 2011, antes de que estos equipos conquistaran el campeonato de la NBA, el Thunder los echó de la campaña y alcanzó la final de la Conferencia del Oeste por segundo año consecutivo. Entonces, pues esto no ocurría desde el periodo del 78 al 80, esto incluye la campaña del 79, cuando los Supersónicos de Seattle se alzaron con el único campeonato de la NBA que han tenido en su historia. Pues ahí está, bastante interesante. Ya se acercan la recta final, los playoffs del deporte ráfaga del básquetbol, que ustedes pueden verlo por Space o por ESPN. Entonces ahí van a estar, para que estén pendientes, no se pierdan los partidos del básquetbol, los playoffs ya rápidamente. También de que los que ya están pues en la parte interesante de la temporada, pues es en el béisbol, donde los Medias Rojas de Boston vinieron de atrás y derrotaron a los Orioles de Baltimore con una pizarra de 8 carreras a 6, donde el dominicano David Ortiz pegó jonrón en la sexta entrada y Will Middlebrooks agregó 3 hits para los Medias Rojas de Boston y remontaron este marcador adverso que tenían. Dustin Pedroia remolcó 2 carreras y Mike Avilés anotó la carrera de la ventaja en la séptima para dar a Boston la novena victoria en 11 partidos. Esto, el mexicano Adrián González tuvo una buena tarde con 4-1, una anotada y una impulsada. Entonces, esto pues también fue bastante interesante. Queda también ahí en el dato para un mexicano en la Major League Baseball. Y bueno, también ya se acerca el fútbol americano. Ya viene también está la pretemporada, ya están en los campos de entrenamiento. Ya terminó el draft. Ya se acerca en septiembre, va a empezar por primera vez el miércoles. Estamos contando ya los meses para que se acerque también nuestra segunda temporada favorita de lo deportivo, o en cuanto a lo deportivo se refiere, que es la del fútbol americano. Vamos también con información de aquí de otros deportes. Esto, vamos con tenis rápidamente, donde Rafael Nadal reconquistó Roma y venció nuevamente al serbio Novan Djokovic con sets de 7-5 y 6-3 y recuperó el número 2 del mundo. Esto pues evidenció problemas con su servicio también Rafael Nadal, pero logró una efectividad poco superior al 50% y jugó un poquito más defensivo el segundo set, mientras Djokovic se mostraba un poquito más irregular, intercalaba golpes magníficos, pero los errores de principiante no lo dejaron concentrarse y fue lo que terminó costándole la victoria. También María Sharapova refrendó su título en Roma. La tenista rusa se impuso a la china Nali en parciales de 4-6, 6-4 y 7-6. También revalidó su triunfo el año pasado en Italia. Y pues ahí está también la bella María Sharapova. También otro mexicano, el cual pues está cerca de la triple corona, es este jinete azteca, Mario Gutiérrez, el cual se llevó el Preakness Stakes montando en I'll Have Another, por lo que se mantiene viva la ilusión de conquistar lo máximo, esto en el deporte del hipismo en Estados Unidos. Esto pues una carrera que se llevó en Kentucky, en el Derby de I Have Another. Vino detrás también para superar a Bob Meister, que se volvió a quedar con el segundo lugar como en el Derby pasado. Entonces pues enhorabuena también para el mexicano Mario Gutiérrez, que sigue haciendo allá sus pininos en Estados Unidos. Bueno, nos va acabando el tiempo de este programa. Pilas Deportivas tiene llegando a su fin. No sin antes dejarlos con una buena canción e invitarlos a que no se despeguen de la programación de Radio Cusey. En un momento más, a las 8 de la noche, viene el señor Mario González con Night Vultures, no se lo pueden perder. Mientras tanto, nosotros los dejamos con esta canción. Es algo de Metallica. Esta canción se titula... ¿Sí? Evidentemente, es... Saint Anger, una versión en vivo, a ver qué les parece. Muchas gracias por escucharnos. El próximo martes, 4 de la tarde, nos sintonizamos nuevamente. Soy Ángel Ángeles, hasta la próxima. fue Pupilas Deportivas, penetrando la visión del deporte. Gracias por escucharnos.